hacia los cuatro puntos cardinales. AM 1470. Auspicia en este programa Ángel Velo e Hijo. Alquiler y venta de estructuras tubulares, módulos y tubos de descarga. Limpieza general de tanques de combustible con hidrolavadora y plantas industriales. Siempre junto a Racing y su gente. Manuel Ocampo, 1865, Avellaneda. 4205-3808. mvelo@ciudad.com.ar. Comienza un nuevo programa de Verdad Racinguista y antes de hablar de fútbol, quiero dedicarle el programa a la memoria de la doctora Viviana Blanco, que falleció el viernes pasado. Viviana Blanco era una defensora de una lista, de la lista de Lalín, pero una mujer muy correcta. Tenía su forma de ver las cosas, que por ahí no coincidíamos en muchas cosas, pero daba gusto a veces leer los artículos que ella escribía. La enfermedad que nadie quiere tener, se la llevó a casi la misma edad que yo. La conocí en el programa de Mabel Murúa, en lo que era Radio Locadémicas, cuando ella estaba ahí. Charlamos muchas veces. Pese a las diferencias, me pareció una persona genial. Así que le dedicamos el programa. Bueno, comenzamos con esto que es Verdad Racinguista y un invitado especial que lo anunciamos. Vamos a presentarlo primero, porque somos tantos, no lo quiero dejar para la última hora y que después tenga que llegar tarde al vuelo y se tenga que nos quedemos acá. Le hagamos perder el vuelo. Pablo Castro de Comodoro Rivadavia, que a veces nos llama por teléfono. ¿Cómo andás? Bien, bien. Acá venimos a ver el Racing Boca. No creíamos el resultado de ayer, pero bueno. Acá visitando amigos, como siempre digo cuando llamo, y siempre los veo. Yo no sé si llegó a salir el Twitter mío allí con la foto de toda la filial en la puerta de la cancha, porque viste, no hay señal, todo eso. Yo lo mandé, ah, si no, después lo revisamos, y si no, lo vamos a mandar cuando estuvieran todos acá. Y la impresión que se llevó la gente, además de nada, aparte del resultado. No, siempre que venimos nos llevamos una muy buena impresión, porque ganando, perdiendo, esto es Racing y siempre la gente alienta en las buenas y en las malas. Uh-huh. Bueno, vamos a empezar a saludar. Barbie, ¿cómo le va? Muy buenas noches. ¿Cómo andás, listo? ¿Bien? ¿Bien? ¿Bien? Sí, yo enojada, pero bueno, después vamos a hablar. Sí, enojada. Creo que tenemos algo para regalar entre los oyentes. Sí, unas entradas para ir a ver al básquet del domingo a las 20 en el Canva. Bueno. Así que hay que hacer RT al tweet que puse recién. Perfecto, listo. Celeste, ¿cómo le va? Hola a todos, buenas noches. Bien acá también, enojada un poco. ¿Por su desempeño como jugadora? ¿Jugadora o por el desempeño del equipo? Por mi desempeño, por el equipo, no. Pero bueno, después seguro que lo van a estar hablando. Yo le digo la camiseta de Racing, se tiene que traspirar. A todo el mundo se lo digo hoy en día. Sergio, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Más tranquilo hoy? ¿Más tranquilo hoy? ¿En qué sentido? Futbolísticamente. Sí, qué sé yo. Fue algo que en el segundo tiempo se veían las cosas, ¿no? Me va a presentarlo uh-huh. Gustavito, pero bueno. Sí. Gustavo, ¿qué haces? Buenas noches. ¿Cómo hacer? Bueno, tratar de entender un poco. Y viste, como a uno es medio loco de la pelotita y todo eso. Estoy pensando en el futuro de Racing. Lo de ayer me parece que, bueno, era previsible, porque me parece que el equipo es como que está en una meseta y en vez de seguir creciendo se estancó, pero es muy largo. Creo que Racing en la próxima semana decide todo el año prácticamente. Así que después voy a explicar un poco esta locura mía, pero bueno, los invito a los oyentes. Que ya nos está llamando otro amigo, Mario. Mario, ¿cómo andás? Si te digo que bien, te miento. Así me gusta, esa palabra quería escuchar. Si te digo que bien, que miento. Te digo una cosa, yo ya haría un llamado a la solidaridad para ver si podemos conseguir un preparador físico para la primera de Racing. Sí. Eso lo veníamos charlando en el camino. Le falta nafta. ¿Te explico por qué? Porque en varios choques entre un jugador de Racing y de Boca, parecía que el jugador de Boca había tomado... Era Batman, y los jugadores de Racing parecían Superman con la kriptonita encima. A mí me sorprendió cómo corría el Apache. No, cómo corrió todo Boca. Boca en un cuerpo a cuerpo nos dejaba tirado por el piso. Pero lo más grave de todo esto, y a mucha gente le va a doler, señores, saquemos la venda de Saba. Licha López de 4 bis. Bou de un 11 mentiroso que no hizo nada en todo el partido. En todo el partido. No existió. Ahora, si vamos a dejar que el señor Sasca y que el señor Milito, que no te permiten haber un entrenamiento porque le manejan el vestuario al señor Saba, entonces, bueno, muchachos, no pegamos manera. ¿Cómo hacen un cambio a Roger? Roger le hace un gol a Boca en esta cancha que todos nos pusimos contentos de taquito y la mar en coche, cuando recién empezaba el partido, y ayer Roger entra cuando ya las papas queman. No entiendo más nada. Sí. Se iba a sacar al paraguayo y cambió el cambio porque estábamos perdiendo. No lo puedo entender. Discúlpenme que se lo diga, no lo puedo entender. Y ayer en la platea se lo dije a todo el mundo: señores, sáquense la venda. Es un mentiroso tridente que armó. Volvió a armar lo mismo que hizo siempre. Con un solo atacante, que el atacante era ministro en el primer tiempo. Y si enumeramos cuántas opciones de goles tuvimos, no sé, díganme cuál. Nada más que eso planteo. Y ojo que hoy estoy con un par de decibeles menos de lo que estaba anoche en la calle. No te vi. Ah, ¿no me viste desbordado cuando me fui al túnel del local a saludar al señor Saba, los gritos? No, yo estaba del otro lado ayer. Ah, bueno. Bueno, Marito. No sé. Sí, le mando un abrazo y bueno, eso es lo que opino. Y muy triste, la escuché hablar a Celeste, muy triste con lo que pasa con la gente de handball. Que no haya un médico que pueda atender a un jugador de handball. Y hoy escuchar que la, mejor dicho, leer en el diario Clarín, no sé si tuvieron tiempo ustedes, la reelección del señor presidente, solo pensando que el fútbol es lo que lo va a salvar, te digo que me está preocupando mucho. Es que seguramente no, ya nos estamos adelantando en lo que tenemos para la segunda media hora. Si decimos eso, he leído por ahí que denigramos la actividad. Pero no es denigrar, porque y es con conocimiento de causa, porque nos dicen que las jugadoras todas tienen un seguro, pero un seguro no es una atención médica. Un seguro no te salva en un caso de emergencia. Lo que te salva en un caso de emergencia es una zona protegida por una de esas empresas de ambulancia o tu propia prepaga, ¿no? En que cualquier deporte que se esté practicando, tanto básquet, fútbol, mejor dicho, básquet, handball, hockey, lo que sea, tiene que haber una unidad de emergencia en la puerta para socorrer lo que pase. Claro, no, pero uno intenta que estas cosas mejoren día a día, que sea un crecimiento constante. Si no te lo exige la federación, los representantes de los clubes que son parte de la federación deberían ponerlo dentro de el reglamento de cada federación, que no puede empezar un evento deportivo si no está el médico. ¿No se suspende un partido de fútbol amateur en el Tita si no está la ambulancia? Sí. Bueno, ¿no se suspende una jornada de boxeo como la gente si no viene el médico, aunque sean las preliminares, que son amateur. Sí, va a haber un médico siempre, por eso te digo. Pero aparte el club le puede poner un médico, señores. Además, yo escuché una declaración del encargado de deportes, del director de deportes, donde hablaba de la cantidad de gente que practica en el centro deportivo actividades, 200 en básquet, unos 30 en boxeo, otros 200 en tenis. ¿No merita que tenga un médico fijo en la institución, en el horario que está abierto el club, por cualquier inconveniente? Lo que tiene que hacer, como en el verano tenés un médico en la pileta, pagale por todo el daño y que ese médico atienda en la época de fuera de pileta, uh-huh. Porque no tenés un amigo que va a ver Mario, que lo ocurre, pero levanta un teléfono. Mario, que atienda el camba. Mario, el médico que está en la pileta es el médico de futsal. Lo que vos quieras, pero tiene que haber un médico. Es el único, no sé si Vázquez también capaz, son los únicos que tienen eso. Pero Racing... En la concesión tenía, de la sede tiene un médico todo el día. Perdóname. Racing tenía un centro médico en la cancha. ¿Y qué pasó con ese centro médico? ¿Lo sacaron para qué? Para que nuestros jugadores coman un asadito, Mario. Pero te vuelvo a repetir. Cuando terminan de practicar una hora, porque practican una hora por día. Bueno. Yo negocio cualquier cosa, Mario. Pero como yo tengo memoria y un par de caras, por algo tengo 60 miembros, yo me acuerdo de eso. Vos yo le estoy diciendo al centro médico. Bueno. Pero ¿qué pasa? Vuelvo a repetirle, chicos, no se hagan problema. Lamentablemente el club y Racing, de acuerdo a la mentalidad que hay desde su presidente y compañía, es únicamente para el fútbol. Claro. Sí. Lamentablemente es para el fútbol. Mirá. Mario, ¿no venimos diciendo acá hace un rato que hace muchos programas dijimos que en cualquier momento sacaban canchas de tenis para hacer un estacionamiento? Seguro, porque las van a llevar al Tita. ¿Las van a llevar? Yo me pregunto, tenemos 7 canchas, ¿se van a llevar 7 canchas? No, van a dejar 2. ¿Van a ser 2? No, van a dejar 2 detrás del lote. Asesórate. Yo tengo entendido que daban 2, ojalá que me equivoque. No, asesórate. Me parece que no. Que las que quieren hacer son 2. Están en, no sé, qué sé yo, va. Veremos a ver qué pasa. ¿Piensa que la gente vaya a jugar al tenis al Tita? Está bien, ojo, que hockey está llevando gente, pero no tiene ni una luz para jugar cuando ahora de noche. Sí, pero está bien, pero pará. Hay una diferencia muy grande. Hockey estaba en Villa del Parque, en Villa Modelo, ¿eh? ¿Me entendés? Hoy hockey está en el Tita. Sin luz. Bueno, pero el hockey... Sí, sin vestuario de mujeres tampoco. El hockey es el fútbol de las mujeres hoy, escuché por ahí. ¿Y sin vestuario de mujeres? Es vergonzoso. Sin baño de mujeres, sin vestuario. Porque fíjate que todas las canchas que hay en el Tita son para fútbol, o sea, son todas para hombres. Hablando de cancha sintética, la del Tita, no se usa para entrenar cuando llueve. No. No. Sí. Hubo una cena donde costó el cubierto 7.000 pesos. Hace tiempo ya, 2 años. Sí, hubo una cena para la Casa de las Palmeras, sí. Y la tiraron abajo, hubo una cena para el predio de Seiza y no lo podés hacer, y hay una cena, ahora va a haber una cena para, no sé, para lavarle la cabeza a Luisito, y no la vamos a hacer, ¿me entendés lo que te digo? Y seguimos así. Perdón. No es, pero esto me duele. Tiene que hacer una campaña mundial para matar la cabeza esta. Perdóname, pero es risa, pero esto me duele, ¿me entendés lo que te digo? Me duele, como me duelen muchas cosas. Y uno a veces no puede hablar. ¿Por qué? Porque te dicen, y vos capaz que somos, y vos sos mala leche. ¿Me entendés? Porque me lo dijeron. Entonces, ¿viste? Entonces no sabés para dónde disparar. O como me pasó, yo iba a decir unas cuantas cosas que no sé si no las voy a terminar diciendo al final del programa y va a ser la última vez que voy a hablar de handball. Y voy a bajar de la página de Verdad Racinguista, voy a bajar en la sección de handball. Bueno, te voy a comentar algo. Porque, espera, la cancha de handball es una porquería. Me llamaron por teléfono ayer y me dicen, no digas nada porque tengo miedo. Una jugadora. Entonces, viste, no puedo decir eso. Pero es muy fácil, si querés, eso yo censura. Te saco fotos, yo te saco fotos de lo que es la cancha de handball y da pena. Sí, acá da el pena. señor Nacho Santos, en otro programa, porque acá no viene porque nosotros le podemos llegar a rebatir algunas cosas, dijo, se necesita mucho dinero para la cancha de handball, pero es prioridad del hockey. Lo dijo, bueno, el Racing Manía. Bueno, a mí me lo dijo personalmente. Ya que estamos ahora, vamos a tirar los trapitos al aire. A mí me lo dijo. Al sol. Sí, bueno. Que no sé cuándo viene el ¿por sol. Qué, ¿Por qué no organizamos una fiesta? ¿Qué? ¿Para qué una fiesta? Como me dijeron a mí nada. Cuando yo dije una cena, un asado. A vos lo único que te interesa comer. Lo único que te interesa. Los deportes amateurs. Lo único que te interesa a vos es comer gordito. Bueno, entonces yo digo, a él lo único que le interesa es ir a levantarse pendejas. Me estoy enojando. ¿Cuál? ¿Te cuento la máxima? Dale. ¿Qué pensás que vamos a hacer con el predio de la Palmera? Para mí va a un estacionamiento. No, va a ser la entrada. Sí, o sea, pero que no va ni el museo ni la confitería. No, ya, o sea, está, ya la casa B, la tiraron abajo. Estando sin confitería. Pero eso va a terminar como playón de estacionamiento. No va a terminar como entrada. Si tuviese un poquito de cabeza, hubiese sacado las boleterías de los cobradores y las hubiese llevado sobre la calle Italia. Y ahí así es la salida. ¿Por qué? En el terreno nuevo. No querés construir nada, no quisiste hacer nada. Listo. No. Si Racing, a mí una vez nos dijimos acá que Racing iba a terminar siendo todo un estacionamiento. Sí. Listo. Paso a paso. Están haciendo la gran Merlo. Sí. Paso a paso. Bueno, Mario. Un abrazo, chicos. Muchas gracias. Los sigo escuchando. Un abrazo. Bueno, vamos a empezar a hablar de fútbol, por favor, porque sí, ya nos me estoy poniendo loco. Antes de entrar en el fútbol, les quiero contar algo. Hoy escuché en otro programa partidario al abogado que maneja la parte legal del club, sí, que ha trabajado desde hace varios años con Jiménez, según escuché, uh-huh, y aclaró que hubo que demoler la casa por completo porque se había hecho un estudio y ni los cimientos estaban en condiciones. Así que es la explicación oficial, sí, entre bueno, comillas. Está bien, sí. Bueno. Sí. Yo creo que como decimos una cosa, podemos decir la otra. La recibieron hace 15 días y el estudio ese lo hicieron. Está bien, está bien. Ese día, bueno, está bien. Algo lindo. Podemos aceptarlo como hecho, como el tema de sacar los escudos, las estrellas de la camiseta. Que dijeron que el escudo de Racing no lleva estrellas. Las estrellas estaban alrededor del escudo, no estaban en el escudo. Pero bueno, a cambio de eso pusieron Racing positivo en la camiseta. O sea, eso tampoco está en el estatuto que pueda llevar. Cuando usamos el estatuto cuando conviene. Aparte eso de Racing positivo. Sí, ahora, es un loguito. Hay cosas en bueno, que vamos a hablar de uno tiene su autoestima y hay cosas en que realmente tener razón me duele porque uno desearía no tener razón. Pero esta historia de los deportes amateur se está haciendo un poco larga. Y los hechos nos están llevando a encontrarnos con la realidad de que algunos se privilegian y otros no interesan. Sí. No sé si es por una cuestión del aporte económico que da al club o por la capacidad de gestión que tienen los supervisores de cada deporte. Sí, los coordinadores. Yo quiero redondear una pequeña cosita. Como uno tiene que a veces acceder a Twitch de otras instituciones, en Estudiantes de La Plata me llegó el tweet del proyecto que están haciendo del estadio. Entré a la página de Estudiantes porque me parecía muy conocido a una cancha que está interminable, ¿viste? De América, es un interminable de América. Muy parecida. Inclusive hasta tiene gargantas con los mismos colores, todo. Y el secretario de Obras, el ingeniero Juan José Calderón, en enero dijo, comienzan al ritmo del más intenso de las obras, o sea que esto es una notada de diciembre. Y se estima que en un plazo total de 400 días el estadio debe funcionar todos los días de la semana. No solo cada 15 días durante 8 meses. O sea, mira la visión de Estudiantes. Todos los días de la semana, no solo cada 15 días durante 8 meses solo. Y explicó que además es muy importante que genere recursos para su mantenimiento. ¿Cómo van a hacer eso? colocando en un gimnasio de la cadena Sport Club, colocando una confitería que no quiero decir el nombre porque es en inglés y por ahí se me ríen de cómo lo digo, pero que las chicas usan la camiseta y está en Puerto Madero, las que usan la camiseta, que es un viernes. Viernes se llama. El local de ropa de estudiantes, de ellos lo van a poner ahí, van a hacer un paseo de compras. O sea, la gente va a poder llegar al estadio y va a poder pasar el día por ahí como si hubiese ido a Recoleta a caminar. Y vos en Racing no podés. De hecho, los chicos de la filial hoy no deben haber podido entrar al gimnasio. Yo quería hacer una pregunta y capaz para cerrar esto, así sí. Después habla Gustavo porque está salido a la vaina. Pablo, vos el otro día, el martes, nos encontramos, no sé, 7:30, 8 de la noche, que y fuiste a ver el handball y todo lo demás. ¿Qué sensación vos que venís de afuera? Porque capaz yo no... Lo ve todos los días. Yo sé lo que él me vaya con él, que me diga la verdad. Él tuvo otra oportunidad que vos no sabés. De ahí se fue a Villa del Parque. O sea, conoció las dos cosas. Él viene de una localidad donde los clubes. Está a 1600, aparte de 1600. Pero además, los clubes como Gimnasia Indalo nuclean a la población. O sea, ¿qué diferencia encontrás entre lo que vos vivís día a día a lo que viste en Racing? Y bueno, ya en Comodoro tenemos a Gimnasia Indalo, que representa a Comodoro y a Chubut en la liga. Tenés a la Comisión de Actividades Infantiles, tenés Jorge Newbery, tenés Huracán, que ellos tienen todas las actividades, hockey, vóley, tenis, natación, todo en el mismo club. Sí. Juegan en el mismo gimnasio que representa al club. ¿Me entienden? Acá no puede ser que Racing, las chicas de handball o no sé quién está, vayan a jugar ahí al predio y cuando estuve acá fui a ver a la gente de Villa del Parque, las chicas de bola, y están entrenando al aire libre. La gente de futsal está entrenando al aire libre. No hay plata para construir un techito, no sé cuánto puede salir, o darle la oportunidad a una empresa que le ponga la publicidad a Racing y que construya para que los deportes amateur de Racing mejoren. Lo viste muy caído. Sí. Comparado allá. Sí, sí, sí. No, comparado a un club que por ahí no lo conoce nadie. O sea, el más chico de allá. O sea, porque a veces nosotros decimos, ¿están mejor los deportes amateur en Racing? Sí, están mejor dentro de lo que es Racing. Ahora, si vos te pones a comparar con los que compiten con vos, no. ¿Entendés? O sea, a comparación de Comodoro acá a Buenos Aires, bueno, los chicos de fútbol juegan en césped. Allá en Comodoro y Rivadavia no, hay más cancha de tierra por el tema del viento, que sí. Es más caro poner césped. Sí. Pero ahora los clubes, con el aporte del gobierno provincial, están poniendo todo césped. Vos decís un club pequeño es Ameguino, que está creciendo de a poco, que ahora en su gimnasio, que hace años que no había actividad, lo agarró el señor Cayetano Capurro, que es del sindicato petrolero, y construyó el gimnasio nuevo, puso piso flotante, tiene básquet, fútbol de salón, tiene pensión atrás de la cancha de fútbol grande, ahora en la cancha de 11 va a ponerse césped sintético. El club más chico de Comodoro. El club más chico de Comodoro. O sea, años luz. Años luz. Seguimos con el fútbol. Volvemos al fútbol. Dale. Empecemos con vamos el a fútbol. Dejarle, vamos a dejarle al señor. Un minuto después de la pausa seguimos. Dale. Para los temas. Encima te cortan, Gustavo, ¿vos te das cuenta? La verdad que ayer volví de la cancha más que enojado, porque ya a mi edad no me enojo, preocupado, y realmente no puedo decir ocupado porque seguramente va a ser difícil que me pueda sentar con la Comisión del Fútbol Profesional a pensar en el futuro de Racing. Por eso es como que quiero dejar abierta una serie de interrogantes y después de la pausa voy a tirar unos títulos Pero no me quiero concentrar nada más en el partido con Boca, sino lo que viene mostrando el equipo en los últimos dos o tres partidos. E inclusive voy a meter parte del partido con Cali, que se ganó. Sí. Pero bueno, también dejó algunas enseñanzas. Mar del Plata de Tuve. Lo de Mar del Plata, y no trajiste alfajores. No, tendremos que estar comiendo alfajores. Lo de Mar del Plata también dejó algo marcado, así que... Lo bueno, dejamos para después. Vamos a hacer un llamado a los vitalicios de Racing del 2014 y del 2015. Y 2013. Y 2016. Que todavía no fueron a retirar el carnet de vitalicio. Para mí es un honor ser bodas de oro de Racing. Lo fui a recibir con mucho orgullo. Y hay gente que evidentemente no le interesa el carnet. Después cuando van a la cancha andan buscando a ver quién los hace entrar, ¿no? Los días de atención al socio o departamento de vitalicio, que se acerquen a la sede, que llamen a la sede, si no también se los lleva Gerardo González, va por el intermedio del correo interno, se los llevan a Villa del Parque o a la Academia. Uh-huh. Ahí lo pueden retirar. Sí, pero que se contacten. Claro, los la que persona. No, igual que... se van a contactar del departamento de vitalicio, pero bueno. Sí, pero es un honor. Pero es un honor. Obvio. ¿Nos vamos a la pausa? Yo lo recibí con todo gusto. Pausa, señor operador. Gracias. Señor productor, no pierda esta oportunidad. Radio Cadena le brinda el espacio que usted necesita en radio. Comuníquese al 4-225-7304 y 4-247-6596. AM1470 lo está esperando. Todos los jueves a las 22 por AM1470, escucha Planeta Político. Actualidad nacional e internacional en el mundo de la política, economía, finanzas, noticias judiciales y temas tratados con objetividad. Planeta Político, el espacio para la reflexión. Por AM1470. Escuchen por esta emisora todos los viernes de 16 a 17 el programa El Rincón de las Palabras. Poesías, relatos, narraciones, recuerdos de viajes y mucho más. Con la conducción de Julio López Puig y la colaboración de Jorge Couto y Fernando Gaeta. El Rincón de las Palabras. Pesco Pagano en Lanús, el programa de la Sociedad Mutual Pesco Paganesa. En homenaje a los italianos que con tanto esfuerzo, trabajo y amor consolidaron la grandeza de esta tierra. Toda la información institucional, local e internacional con la conducción de Gladys Tumino y Mariano Serrano. Los viernes a las 17 por AM1470. Pesco Pagano en Lanús. ¿Quieres tener tu propio programa musical? Comunícate al 4225-7304 o 4247-6596. Radio Cadena, AM1470. Todos los viernes a las 19, Mario Pacheco los invita a transitar por las rutas del chamamé, con la mejor música del litoral. Te esperamos por AM1470, Radio Cadena. Hermano, ¿cómo expresarte lo que... Desde el Río de la Plata, mi tierra canta así. Te esperamos para compartir la música de nuestra tierra. Idea y conducción, Miguel Lenin. El viernes a las 20. Mi tierra canta así por AM1470. indio que jugando va sin ganas, apiñados en los bondis, luchando por un mañana. Si te gustan los deportes y querés tener tu propio programa, no dudes en tener tu espacio. Comunicate al 4-225-7304 y 4-247-6596. Radio Cadena. Los invitamos a compartir junto a Juancito Galván Zapucay del Litoral. Todos los sábados a las 9 en Radio Cadena AM1470. Te esperamos, chamigo. Aquí, Independiente, mi barrio y mi gente, una charla de café. No todo es fútbol, pero se habla de fútbol. No todo es actualidad, pero se charla de los temas del día. Acérquese, tómese un café con nosotros. Te esperamos los sábados a las 11. Por Cadena AM1470. Tengo un mundo de sensaciones. Todos los sábados de 13 a 16, Sandro para todos. Un programa para los amantes de la buena música popular y especialmente quienes disfrutan de las canciones del gitano. Una muchacha y Sandro para todos, con las secciones de siempre, las perlitas, adivina quién canta, sorteos, noticias, comentarios. Siempre cantando, siempre bailando. Sandro para todos. De cara al cielo sobre este suelo en el que yo nací. Radio Cadena, te escucha. Escuchanos. Y somos distintos. Es la hora 21:32. Radio Cadena te da la temperatura. 21 grados. La humedad, 94%. Auspicia en este programa Ángel Velo e Hijo. Alquiler y venta de estructuras tubulares, módulos y tubos de descarga. Limpieza general de tanques de combustible con hidrolavadora y plantas industriales. Siempre junto a Racing y su gente. Manuel Ocampo, 1865, Avellaneda. 4205-3808. mvelo@ciudad.com.ar. Bueno, venimos después de una... No hay grabaciones, ¿no? No, no, espero que no salga al aire lo que dijimos al aire. Sí, no está grabado, ¿no? No está la grabación, ¿no? Vos no vas a hacer como hacen en la televisión, ¿no? Que ¿qué te... pasa? No, como dijo Mirta... Vale, tenemos algo que nos dicen los oyentes. ¿Quién nos sí, dice algo? Eduardo nos decía, respecto a los que nos decían que somos mala leche y demás, decía que son mediocres, que atacan a los que se calientan por lo que está mal y te dicen que ellos lo van a hacer crecer. Gracias, Eduardo. Después nos hablaba también lo de las canchas, que todavía no están inauguradas y que van a poner las luces y hacer ahí los vestuarios. Veremos cuánto falta. Y bueno, después saludaba a Pablo, que decía que le agradecía por la mirada más social. Acá la sede solo negocia las plateas VIP y el Hospitality. Perfecto. Después le mandamos un saludo a Ceci Rial, que nos está escuchando. Y yo hice una pregunta de qué cambios harían y cómo venían el partido, haciendo una previa a lo que va a hablar Gustavo. Y Cande decía que se acostumbró a ganar y las derrotas son duras, sobre todo que Boca no tiene nada y nosotros con este planteo tan raro. Muy bien, señora Barbie. Una barbaridad. Barbie, una barbaridad en la computadora. Así que ahora le damos el pase a Gustavo. Señor Gustavo. La Barbie blanco. La Barbie blanca. La verdadera. La verdadera. Ahí está. Y a mí se me dispararon un montón de preguntas. Por ahí no voy a aburrir con lo que los oyentes ya escucharon en todos los programas, leímos en los suplementos deportivos, porque yo que los consumo todos, como fanático de la pelotita, como dije antes, debo reconocer que hay una total coincidencia en que no quedó muy claro a qué quería jugar Racing ayer, en que no quedó muy claro si Saba entiende realmente, y yo quiero pensar que entiende, porque no puedo creer que haya llegado a ser técnico de Racing, si no trata de utilizar a los jugadores dentro del funcionamiento del equipo en lo que mejor saben hacer. Y la realidad, que la sensación que me quedó ayer, aún con la calentura del partido y los acontecimientos y todo eso, tenía que ver un poco con decir, Racing tiene a alguien que se destaca como enganche. Lo mandamos a correr al 3 de Boca. Racing jugó contra el Cali y López terminó contracturado a los 45 o 50 minutos, si bien había jugado bien. Quiero aclarar aparte que para mí hoy Lisandro López es el mejor delantero que tiene Racing. Uh-huh. Me parece que siempre hace lo que pide la jugada, que tiene criterioso, que ganó en Panorama y bueno, habrá perdido el poco de velocidad que tenía a los 20 años, pero realmente me parece que es un jugador completo. Lo pusimos rotando con Bou. Bou realmente lo vi parado casi todo el partido. Y la misión de correr a Peruzzi que tenía en el segundo tiempo, jamás la efectuó. Lo veo a Videla, que está con un deficiente estado físico todavía. No sé si es una cuestión psicológica, no sé si es que nunca va a volver a ser el Videla del 2014. Pero la pregunta es, aún así es el mejor 5 que tiene Racing. Y me voy a diciembre, cuando con bombos y platillos anunciaron, contratamos a Bismara. Me parece que se apuraron en contratar a Bismara, porque Bismara es suplente de un 5 que está lastimado, con lo cual creo que no hubo una elección correcta de quién iba a ser el 5 de Racing, porque la verdad, con todo el empeño y las ganas que le ponen, para mí ni Agüet ni Cerro pueden jugar de 5. No entiendo desgastar físicamente a los delanteros corriendo a los laterales contrarios. Si Racing iba a hacer un planteo para que Boca no pudiese llegar al área de Racing, y hubiese puesto a Acuña y a Gastón Díaz, y a decirle, muchacho, vos te encargás del 4, muchacho, vos te encargás del 3, no quiero que me tiren un solo centro. No lo vi. Estoy preocupado también con la respuesta física de los jugadores de Racing. No es la primera vez que lo veo a Romero con un segundo tiempo de mucha menor incidencia en el juego que sus primeros tiempos, que generalmente son brillantes. Creo que lo estamos desperdiciando. Creo que si Racing va a jugar con enganche, que es el puesto de Romero, no hay que darle ninguna obligación de marca, hay que poner 3 volantes de marca atrás y 2 delanteros. Racing hoy por hoy tiene 3 o 4 delanteros que se la pueden arreglar perfectamente. Y el otro tema que también me está dando vueltas es que el partido de ayer condiciona a Racing para el clásico de barrio. Y lo condiciona obviamente porque lo obliga a ir a La Paz, salvo que se dé un resultado mágico y que Racing quede prácticamente clasificado antes de ir a La Paz. Lo obliga a ir a La Paz a desgastar a los jugadores titulares. No creo que se pueda asumir el riesgo de ir a La Paz con los suplentes, porque me parece que Racing, si se clasifica con 8 puntos, suponiendo que pierda también en La Paz, como segundo de la zona, va a tener un cruce dificilísimo en octavos de final. Porque creo que con 8 puntos va a estar entre los 3 o 4 peores segundos. Hoy es con el Corinthians. Bueno, no he visto jugar al Corinthians, pero seguramente no debería ser el equipo que uno elija. Están los dos Romero, estaría. Sí, sería un partido entre los hermanos. Más allá de eso, creo que se le han achicado las posibilidades. Los puntos que se regalaron en Mar del Plata le juegan en contra a Racing hasta para aspirar a salir segundo. Y me pregunto cómo accedemos a la Copa Libertadores del 2017. Porque entiendo, Racing pasó muchos años sin jugar la Libertadores. Pero ahora que creemos que tenemos un plantel y que tenemos la posibilidad, no queremos dejar de jugar. Y tenemos la chequera, obvio, que dijo Blanco que teníamos. Entonces creo que la posibilidad va a ser la Copa Argentina. Ojalá fuese porque gana la Copa Libertadores de este año. Pero creo realmente que para aspirar a eso va a tener que traer 2 jugadores de categoría en puestos fundamentales cuando tenga la posibilidad de renovar la lista de la Copa. Lo positivo que esto pasó hoy, y vos lo podés. Está bien, es una parada muy difícil ir a con este planteo. Te cambió todos los planes. Te cambió todos los planes. Para mí, jugás. Es muy difícil ir a La Paz. Escuchame, pero depende de un resultado hoy también. Yo quiero que recapaciten en esto. Mi forma de verlo. Tal vez esté equivocado, no quiero pecar de soberbio. Te cambia la alineación contra Argentinos Juniors. Sí. Porque si vos tenías otro resultado, podías tratar de ganarle a Argentinos Juniors con los titulares y mandar un equipo suplente a Bolivia. Y descansar para jugar con los vecinos. Eso se dio vuelta a todo. Racing va a regalar dos partidos más del torneo local. No digo regalar porque no los juegue y no los trate de ganar. No. Y capaz que después, dentro de dos semanas, hablamos que ganamos el Clásico y le ganamos a Argentina. Macanudo, todos contentos. Pero bueno, está dentro del bolillero. Pero hay algo que queda claro. Cuando Racing pone equipos alternativos, no le va bien. Pierde con Newell's. Pierde con Aldosivi lo pelotea 45 minutos tirándole centro, nada más. Que Racing rechaza y cuando tuvo la oportunidad de ponerse 2-0 o 2-1. Sí, pero es un. No quiero, la oportunidad. Bueno, un milagro de la naturaleza. Bueno, sí, algo muy importante. Lamentablemente, lo que pasa que hoy por hoy vemos que, como decís vos, a Racing le faltan hasta. Están muy pasados para mí. No sé si pasados en el sentido de que, bueno, tenés un trajín de, capaz que no le falta de preparación física, quiero que me entiendas. ¿Por qué? Porque vos tenés el pico, pero vos el pico lo hiciste jugando, y hoy venís a caer. Lamentablemente es así, en la preparación física se preparó al equipo, capaz. ¿Cuánto salió la entrada del otro día ayer? ¿300 mangos? 200 pesos, la popular y... Para socios. Socios, sí. 400 para no socios. 400 para no socios, sí, está bien. Había un servicio puerta a puerta, había. Había un dirigente de Racing que se ve que recibía plata y les compraba a los amigos las entradas y las andaba repartiendo en el pasaje antes de entrar. Así que es muy bueno, la verdad que lo felicitamos al dirigente que andaba llevándole a las amistades las entradas afuera del estadio, que no podían ingresar. Y también un control del TEDIC, lo escuché decirle a un miembro de comisión directiva, bueno, ya está, no traigas más, le dijo. Ya está, ya por hoy está, no traigas más. O sea que evidentemente entró mucha gente... Qué suerte, algunos. Mucha gente de garrón, ¿no? Che, Pablito, ¿cómo viene la fiesta de la filial para este año? ¿Va a haber fiesta ya? ¿Aproximadamente en qué mes la hacen? Mirá, fiesta la vamos a hacer porque vamos a cumplir 16 años ya de vida. Uh-huh. Y ¿cuántos socios tiene? 270. ¡Opa! 270. Claro, socios. Pero no votan, por eso no los quieren tanto. No sé, yo no quiero opinar porque... No, esa es mi opinión, ¿eh? Déjamelo a mí. No quiero opinar, ¿viste? Déjamelo a mí, esa es una opinión mía. Como me hicieron una entrevista los chicos de un programa, yo dije, lo único que pido es que la gente de filiales presten más atención a las filiales del interior del país, porque no estamos a la vuelta del cilindro de Avellaneda, que venimos todos los domingos a ver a Racing o entrar a un entrenamiento. Y no viajás en un colectivo de 7 pesos. Te salen unos cuantos mangos. Mirá, yo no quiero dar, pero nosotros para venir de Comodoro a Rivadavia y gastamos casi 5.000, 6.000 pesos. Pasaje, hotelería, tráfico, porque ayer vinimos 18, ¿sí? Se esperan unos 25 más que vengan con Independiente, uh-huh. Y después, viste, que no te manden a nadie, es porque como yo lo dije, es el trabajo de la filial y para vos sería un orgullo que, si no te quieren mandar un jugador, que venga un dirigente, que venga alguien de Racing. O a decir, que te reciban acá. Te propongo un desafío. ¿Te recibieron acá? ¿Qué hace la filial allá? Sí. ¿Te recibieron acá alguien? ¿En qué sentido? Y ponele, no sé, ayer estuviste en la cancha, estos días anduviste por acá, ¿te recibió alguien? No. No, nadie. Nadie. Hoy, uh-huh. Hoy no voy a dar nombre, pero quiero agradecer porque... vamos a decirlo, al señor Claudio Velo, que fue que me hizo entrar al predio de Tita para, aunque sea, estar dos minutos con... No con los jugadores que jugaron, pero con Noir, Gastón Díaz, Acuña, al predio Tita, pero siendo socio del club, el club te tiene que abrir la puerta para decir... Y más si sos del interior. Vengan a ver un entrenamiento. ¿Eh? Después dicen que el club es de los socios. ¿Eh? Lo andan diciendo por ahí. Pero, che, yo te propongo un desafío. Pensalo para el año que viene. Un torneo, un cuadrangular para el vóley, para otra actividad amateur de Racing. Hacé la Copa Racing ahí en Chubut, Comodoro, con algún club regional, y que puedan viajar a alguna actividad amateur de Racing. A ver si, y que se invite a la gente de Racing a que manden la actividad, que los chicos tomen como que una vez al año tienen que ir a jugar al interior, y que hagan un, que vayan construyéndose ellos mismos el viaje. Como así como piensan en el viaje de egresado, en el viaje de fin, bueno, de curso. Yo lo que... Después vemos a ver si conseguimos alguna que lo banque, ¿no? Eso se puede hacer, ¿viste? Por medio del trabajo municipal, porque adentro de la municipalidad el viceintendente es hincha de Racing. Pero miembro de comisión directiva de la filial, lo que nosotros creemos que sea por nota de Racing. Sí, sí. ¿Me entiende? Va a Comodoro Rivadavia o el vóley. Ustedes preparen el organigrama y yo te voy a contactar con la gente del paso a paso para que haga el proyecto y se lo presente a Racing. Alberto Di Sanzo. Bueno, ahí con las chicas de hecho las chicas de vóley las recibiste y estaban chochas. Sí. Bueno, yo ese programa no vine, no pude venir, pero bueno. Che, y yo escuché, estaban chochas y agradecieron, quiero, toda la vida. Esto, como agradecieron una simple camiseta cuando le llevamos a Villa del Parque, ¿no? Que son las únicas que tienen, bueno, ahora ya no, porque ya salió el nuevo modelo, pero la única actividad amateur que tenía la camiseta nueva. El último modelo de camiseta. Bueno, pero te digo, el hecho de decir son cosas así, y bueno... No, pero esas cosas molestan, ¿eh? Que haya sido una agrupación política que lo haya llevado. Sí, sí, sí, molestó y mucho. Molestó y mucho, porque de hecho, Nacho Santos dijo que quería romper con la asignación de recursos de afuera. Que no quiere que una agrupación... Que el aporte del PAP hace una distribución equilibrada en todos los deportes. El aporte económico del PAP. El paso a paso racinguista. Dijo, distribución equilibrada en todos los deportes. Esas fueron las palabras de él. No sé, no, a veces no parece. Con cachito de cemento para arreglar la calle. Yo no me quiero meter porque no estoy acá en Capital. Pero yo ayer, el martes, fui a ver handball. Y los coordinadores están para coordinar. Sí. Me imagino yo. Sí. No está para estar sentado en una tribuna, en un banco de suplentes. Si vos tenés que coordinar, si sos coordinador, si yo soy coordinador y soy de Racing, yo diría a los directores técnicos, por favor, después poné la ropa del club. Si no querés ponerte la ropa del club, poné tu pantalón de vestir, un jean. No lleves un pantalón... Justo de ese color. No me gusta decir la palabra. De los vecinos, para dirigir un club como Racing. Carmín. Yo siendo hincha de Racing, ¿eh? ¿Sí? Yo siendo hincha de Racing. Sí. Y yo como no vivo en Capital, no soy de opinar, pero esas cosas... Una linda patada a los testículos. Como hincha de Racing a mí me duele eso. Como hincha de Racing. Sí, no sé si a los coordinadores que están ahí están porque son hincha de Racing, no me interesa tampoco. Pero yo diría que presten un poco más de atención. Sí, yo mandarle un saludo grande a Juan Pablo Luque y decirle gracias por la camiseta de Gimnasia de Indalo que me mandó a mí solo. Me queda bien a mí, ¿no? Le queda grande a ustedes, chicas, si no, de esa edad. La próxima que sea un poco más chica para las chicas. Yo creo que ya de todo esto dije todo. Vamos a seguir hablando un poquito de ¿qué? ¿Gol de quién? De Cali. ¿De Cali? Sí. No nos dejen, escúchennos. Estamos hablando de Racing. Bueno, festejado. Que miren con... Miralo en silencio. Esto es bueno para Racing. Esto es bueno para Racing. Gol de Cali. Gol de Cali, le está ganando 1-0 al Bolívar. ¿Cuántos minutos? Sí, recién empieza esto. 5 minutos. 3 minutos. 3. Esto lo fuerza al Cali. Forzai. Con una posibilidad de clasificar Esto lo fuerza Cali a pelear contra Boca y le da a Racing la posibilidad de ir a Bolivia a jugar contra un equipo ya eliminado. Creo que de todos los panoramas es lo mejor que puede ocurrir. Así aparte que bueno, esto también que Bolívar, Cali tiene... No, está estudiado. Menos seis creo que tiene. No, aparte de que Racing debe tener a favor una diferencia de gol importante. No tantas, 5, una cosa así. Sí, bueno, pero no te olvides que Cali perdió 5-0 bueno, en Bolivia. Eso. Tiene más, menos 6. Yo lo que te digo es que, indudablemente, que Cali tenga una remota posibilidad de, ganando la Bombonera, entrar como segundo, supongo que le va a hacer plantearle un partido a Boca, en donde a lo mejor logra un empate, no clasifica, pero si Racing saca un punto en Bolivia o tiene la suerte de ganar, capaz que hasta vuelve a tomar el primer puesto de la zona. Gustavo, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Yo vengo de Comodoro y no sé, vengo todos los domingos a la cancha. ¿Para vos estuvo mal que De Paul no esté en el banco suplente? Y daría la sensación que sí, porque creo que es el... Si bien lo hicieron contra el Bolívar, creo que quien mejor se encontró con Romero en cuanto a un juego corto, con mucha técnica, quizás no con tanto despliegue físico, pero era una manera de que Racing a lo mejor ayer recuperase la pelota, haber incluido a De Paul. Porque la verdad, el segundo tiempo, creo que Boca tuvo la pelota permanentemente, lo fue encerrando a Racing. Racing es muy desprolijo en sus rechazos, no tiene un jugador que salga jugando de atrás. Los volantes tampoco estaban en situación de recibir la pelota, aparte, con lo cual era un rechazo largo y Boca de vuelta a empezar. Y así nos fue llevando. En el segundo tiempo Boca te hizo un pressing de maravilla, que presionó mucho. Y te presionó ahí arriba en el segundo tiempo. Y ahora le hago una pregunta a Barbie que va todos los domingos a la cancha. ¿Pichu juega mejor con Gastón Díaz adelante de él o no? Pichu no juega bien, Ceci Real me va a matar. Aunque ayer zafó bastante. Ya está, te hizo la cruz. No pasa nada. Digamos que no tiene un buen año por ahora. No, sí, pero lo que le resta. No sé si es la clave que esté haciendo. Va. Como para mí el mejor de la defensa hoy por hoy es Grimi. Sí, yo de central. Grimi de central. No, de central y de lateral. Yo que lo al margen que vaya hasta el fondo y que sí, después haga un centro que la tiraba como... ¿Te acordás los primeros? Sí. Los comienzos del Piojo López que la tiraba, o sea, la bandeja a la puerta. Pero no podemos probar con un jugador. Pero te di... Vamos a hacer la gran coca y vamos a quedar afuera como la otra vez. No podés probar. No, obvio. Yo creo que... A esta altura no se puede probar. Lo que pasa que en Racing pasa por las individualidades que se cayeron. Se cayó Bou. Hay bajo rendimiento, claro. Coincido, pero lo que te digo es que creo que hoy por hoy la disyuntiva de Saba es si no vuelve a trincherarse y a jugar a lo Coca 2014. Y yo creo que en Bolivia tenés que salir así. No, pero en Bolivia si empezás a tirar pelotazos, los dos delanteros se mueren a los 20 minutos. No, pero está bien, pero tenés que empezar, aunque sea, a hacer eso, 4-4-2 y que sea lo que Dios quiera. Sí. Es probable. Quiero saludar a Matías de Hockey, que forma parte ya, se afilió Racing a la Asociación Argentina de Hockey. Así que le mandamos un saludo a Matías, a toda la gente de Hockey, y al presidente de la Federación de Hockey, don Aníbal. Bueno, no, creo que es una actividad que ahí está, con sus propios recursos, creo que va adelante. Pablo, una pregunta. La filial tiene... Te la retruco, ya que me hiciste la pregunta, te la yo. ¿Tiene Twitter, alguna red social? ¿O sí, algún mail que quieras dar para que se contacten con vos? Sí, tiene Twitter y tiene mail también. Es racingcomodoro, @racingcomodoro.com.ar. Listo. @racingclub.com.ar. Racingcomodoro. Ah, sí, tiene página propia. Sí. Ah, mira, ahora vos lo ponemos en el Facebook así. Bueno, en Twitter, así. ¿Alguien se gana las entradas? Se las ganó Eduardo y se las ganó Pilar, una entrada para el domingo para ir a ver al básquet en el Camba. Tienen que llegar a la puerta, decir, sí, venimos de parte de Barbie. De verdad racinguista. Y retira las dos entradas. Si le llegan a cobrar, después le cobran al señor Roncino, que es el que maneja la cuenta de básquet. Jugamos el sábado a las 20:45 con Argentinos, dirige Baliño. El domingo juega la reserva. El domingo juega la reserva a las 10 de la mañana en el Tita. Estén atentos a la lluvia, porque tal vez... Viene el amigo que no nos entró a saludar, el señor Vázquez, por Planeta Político. Gustavo Vázquez. Gustavo Vázquez. Así que hable un poco de Racing, que también debe estar... El miércoles que viene, ya sí, los que nos están ¿volvemos escuchando. El miércoles o volvemos el jueves? ¿Cuándo jugamos nosotros? No, el próximo miércoles no jugamos nosotros. Sí. Sí. Se volvemos el jueves. Bueno, jueves a las 9. Bueno, voy a decir cómo va a ser la camiseta de Racing. No, decíle ya. ¿Ya? Ya. No, pero... Ya, dale, decíle ya. Dale, te sacaba. Bueno, ya. Va a ser como la firmamento, va a tener unos destellos, pero va a ser en degradé verticalmente, de adentro para afuera. Perfecto. No me importa. Antes de dejársela a otros que después, que no son de Racing, y que dicen, lo dijimos nosotros, ahí está. Claro. Nos vemos el jueves que viene, creo que va a ser a las 20, porque si no están los chicos de Lanús, venimos. Bueno, la avisamos por el Twitter. Nos avisamos por el Twitter. Gracias, Pablito. Chau, gente. Aguante Racing. Gracias, Pablito. Gracias a ustedes por recibirme y bueno. Y armate tu programa Verdad Racinguita allá en el sur, porque anduviste muy bien frente al micrófono. Y así te llamamos por teléfono nosotros. Chau, gente. Nos vemos el próximo jueves. Chau.